este programa, porque bueno, se está acercando como la culminación del año, todos lo vamos sintiendo en nuestros cuerpos, y queríamos contar y que vos hagamos una síntesis también con aquí con Vivi, de cómo fue tu año, Bren, de deportivo, muy intenso. En algunos momentos hemos tenido diálogos con vos después de algún viaje. Así que sería bueno que nos comentes, bueno, todo ese recorrido que por ahí, ahora que se está acercando el año, podés ver como en panorama desde que empezó. Sí, la verdad que sí, que fue un año muy muy intenso, muchos viajes, bastante tiempo afuera. En sí, capaz que también sumando lo que es concentración, también es afuera de casa, así que claro. Y todo va sumando. Y nada, ahora que tengo más o menos un descanso, es la primera vez que estoy tanto en San Pedro. En el año, así que nada, lo estoy disfrutando y qué sé yo, disfrutando otras cosas también. Nada, eso. De estar acá. Claro. ¿Cuáles fueron los puntos que fuiste haciendo en orden desde que empezó el año de viaje? Pero cortito. Bueno, en orden fuimos a Colombia, a Europa, a Ecuador y bueno, y ahora acá. Colombia, Europa, Ecuador y volver a la casa. Claro. Así que, y ahora después de esto, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es tu balance deportivamente de todos esos trayectos que hiciste? El balance, no sé. No sabes. A ver, qué sé yo, no sé. Nada, estoy muy cansada, pero... Estás muy cansada. Estoy un poco agotada, pero qué sé yo. Me gustó hacer todo eso. Es como que cada cosa es diferente, pero también a veces agota tantos viajes juntos. Igual a todos nos pasaba lo mismo, pero es muy normal. Claro, y ahora como que ya se impone un descanso. Sí, está bueno. Sí. Para cargar de nuevo pilas para el año que viene. Está bien. Y para descansar en sí, que es esto de estar en tu lugar, en tu barrio, te ayuda, te relaja, te... Sí, el hecho de poder venir a remar sin horarios o salir en grupos. O sea, ayer salimos a remar con la gente de Chile, con Náutico y nosotros, y éramos un montón en el agua. Y nada, estaba la laguna llena de kayak y estuvo muy bueno. O sea, como que salía a entrenar y salía despejado un montón la mente. Y estuvo bueno. Claro, es como estar en el agua, pero sin esas exigencias o presiones, claro, de horario, de realizar una marca. Claro, de disfrutarlo, porque a veces estás tan preocupado por una competencia o por estar mejorando, que es normal igual. O sea, claro. El que es deportista quiere estar mejorando todo el tiempo. Y nada, y tener este tiempo para salir a disfrutarlo con otra gente. Hacer la práctica por total disfrute, digamos. Claro. Sí, sí, así. ¿Qué te parece a vos? Decís que disfrutaste. ¿Qué te parece a vos esta experiencia de que un grupo de gente que casi las mismas necesidades que nosotros, por lo que hemos escuchado, hayan cruzado la cordillera para venir a este lugar, para remar acá, para conocer, para intercambiar? La verdad que está muy bueno, porque por lo que vi son todos chicos chiquitos, la mayoría. Sí, y la mayoría son menores de 18. Claro, hasta ahí hay una nena de 8. Sí. Y nada, una experiencia hermosa para ellos, siendo tan chicos, ya viajar a otro país. Otra cultura, otro idioma, o sea, el mismo idioma pero otro acento. Sí, igual tenemos que estar bien a veces tratando de entender. Claro, tratando de entender qué dicen, y ellas nosotros también, ¿no? Que nos preguntan cómo. Claro, que no te entendés. y está muy bueno. También debe estar bueno para los entrenadores que se crucen con Edgardo, que fue un entrenador de selección, y están intercambiando ideas, supongo, y eso le debe servir un montón. Así que la verdad que me gusta mucho lo que están haciendo. Sí, nosotros estamos súper felices de que ellos, esto se haya podido concretar. Pero bueno, volviendo a tu año, que era la idea, como decía Mariana, hacer un poco una evaluación de lo que fue tu año, además de toda tu participación en todas las competencias que decías, ha habido participación importante también de otras chicas de la ciudad que están empezando a competir afuera. Me parece que fue un año muy positivo para el canotaje. ¿Qué decís vos? Para el canotaje sanpedrino, sí, obviamente. No solo las chicas, también había chicos. También chicos, sí. La verdad que claro, sí. Los chicos también, perdón. Sí, sí. Sí, la verdad que es impresionante lo que crece este deporte en San Pedro. Así que, muy bien. ¿Estás contenta con todos tus logros este año? Sí, siempre estoy contenta, hasta cuando siento que me va mal. Sí, porque a veces lo siento en el momento y después cuando analizo digo, no, la verdad que no me va mal. Porque es como que en la vida hay altos y bajos, así que como que lo tomo así y ya está, y se me pasa. Hay que seguir siempre. Sí, sí. Claro. Ahora hace unos 20 días más o menos que estás de descanso, digamos, sin estar con el resto de la selección. Claro. ¿Cuándo volvés a la rutina de selección? Y supongo que el 6 de diciembre, porque yo tenía que irme el 17 ahora, pero nada, me surgió una operación, una mini operación, así que no voy. O sea, no puedo ir. Así que te retrasás una semana. Claro, no, aparte no se hizo la concentración. Ah, no se hizo. Para que estemos todas. Así que el 6 de diciembre volverías. Claro, hasta lo que tengo entendido, sí, si nos avisan que antes. ¿Y tenés idea de cómo pinta ya el año que viene? ¿Ya estuvieron hablando con los entrenadores? O sea, se habló algo, pero no tanto, porque por ahí pueden cambiar las cosas. La idea es, o sea, concentrar una vez más en Rosario, después se supone que ir a Tafí del Valle, y hasta por lo pronto era Tafí. Tenía anotado, yo me agendé hasta Tafí del Valle, después se iba a ver si se podía ir a Europa, o sea, si lo aprueban, porque todo tiene que, lo presentan y después se ve que aprueban y que no. Claro. Así que eso se va a ver. Todo eso hasta se está Tafí, armando. Hasta Tafí del Valle yo tenía... anotado, digamos. Bueno, escuchamos un poquito de música. Dale. Y seguimos charlando unos minutitos más con Brenda, que ya se está por ir a remar. Pero por ¿cómo se dice? Por gusto. Claro, no puede bajarse del bote. José, cuando quieras. Ok, estamos volviendo. Estamos en Generando Espacios. Así es. Estamos charlando acá con Brenda, que bueno, está disfrutando de estos días en San Pedro. Está disfrutando, rema más tranquila, se ocupa de ella, de su salud, cosas que por ahí cuando está en pleno entrenamiento, en plena concentración, no puede hacer. Así que bueno, que aproveche estos días para ponerse al día con todas sus cosas y bueno, y ya entonces prontito vuelve al ruedo. Y Vivi, antes de seguir hablando con ella, te voy a pedir que cuentes una anécdota que recién hablábamos, para reírnos también, para que los oyentes escuchen las cosas que pasan entre los chicos a raíz de Brenda, ¿no? Porque Brenda es como una persona que está siempre presente, aunque no esté en la cooperativa o esté dando vueltas por el mundo con la selección, ella está presente. Pero cuando está, por ejemplo, en este momento, Ella está con, bueno, por, con su bote, que uh-huh. es rosa. Hermoso. Hermoso, y llama mucho la atención, y entonces... Uh-huh. Sí, te diría que no llama la atención solo por el color, sino por el bote en sí. Claro. No, sí, yo contaba que ayer, a la tarde habían terminado de hacer fierros, de hacer pesas, de hacer su entrenamiento, después de haber remado también, habían remado un rato, estaban haciendo gimnasia. Estábamos haciendo pesas y ellos estaban ahí. Sí, estaban todos, los chilenos y los nuestros, charlando, pero se veía con qué entusiasmo le hacían un montón de preguntas. A Brenda, inclusive hasta cuántas medallas tenía, si tenía más de 50, si dónde había viajado, si eran mayoría de primero, de segundo, de tercero, digamos, estaban ávidos de saber absolutamente todo. Una verdadera entrevista. La nena de 8, que no me acuerdo el nombre, algo con Po era el nombre, sí. Me preguntó... ¿cómo hice para llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo hice para clasificar? Me preguntó. Oh. Ay, y después yo le digo, ¿y vos te gustaría llegar? Sí, dice, me encantaría. Bueno, pero ¿y vos qué le contestaste? Ah, yo que primero tuve que entrar a la selección, que era, fue todo un desafío, que después también fue un desafío estar entre las mejores cuatro de Argentina para poder estar en ese bote. Entonces fui explicando paso a paso. Y nada, que después teníamos que ser el mejor bote de América, que... también era otro desafío porque no lo éramos. Durante el año no lo habíamos sido y que en el momento clave fuimos. O sea, ganamos esa posición para ir al juego. Uh-huh. Y ella después me dijo que también quería ir. 8 años tiene mi amor. me la quería comer. Sí, sí, yo los noté así como muy... se miraban entre ellos y se comentaban y volvían a preguntar. Pero sí, bueno, ninguna vergüenza, nada, no. Para preguntar todo. No. Y también lo que vi es que estaban como muy fascinados con el bote, uh-huh. De Brenda. Y entonces en un momento uno de los nenes, así pero como si nada, dice, ¿quién usó tu bote alguna vez? Sí, yo le dije nadie. Claro, y entonces él inmediatamente gira su cabeza y dice, ay, pa, ¿qué se lo voy a pedir entonces? pero fue la verdad que me impactó porque jamás imaginé... Dio toda una vuelta, claro, como para jamás, pedírmelo. Claro, jamás imaginaba hacia dónde se dirigía su pregunta tan... Sí. Igual dije que mañana lo voy a prestar. ¿En serio? Con todos los cuidados. Sí, voy a estar yo. Obvio, ¿no? Todos los botes hay que cuidar, pero... Pero bueno. Sí, hay algunos que ya vienen baqueteados y una rayita más por ahí no se nota. No, pero mañana van a dar una vuelta. Uy, bueno, va a ser para alquilar balcones, bueno, me diría. Esa sí que es una buena primicia para la correntada, che. Bueno, Brenda, estás terminando tus días de descanso, después ya... cuando la mayoría de la gente está de vacaciones, vos vas a estar concentrando y entrenando. Ya se van en enero, teóricamente se irían a Tafí del Valle. Claro, ahí a entrenar a full. Ahí uh-huh. ya arrancamos a entrenar con todo, en enero. Digamos que ahora estamos entrenando, pero con 1000 cambios menos, digamos. Uh-huh. Ya a partir de enero... del 7 de enero se arranca a full. Uh-huh. Y el equipo sigue, hubo varios ingresos en el equipo de este año, chicas más, de categorías más chicas. Claro, ellos son otra categoría, ellos no van a, este año ni el año que viene me parece que no vamos a concentrar juntas. Ah, no. Ellas se van a ir, por lo que tengo entendido, se van a ir a concentrar al sur, uh-huh. a Viedma, con Julián Albañeras, que es el entrenador de sub-23 y junior, pero yo sería sub-23 y ponerle y Marti también sería sub-23, Martina, pero no nos toman como equipo senior ya, no nos toman como sub-23, uh-huh. digamos. Así que no vamos a ir al sur, vamos a ir a hacer la de las más grandes. Bueno, esperamos que sea un excelente año. Bueno. Y estaremos siempre compartiendo alguna comunicación, alguna visita. Uh-huh. Y bueno, y soñando también nosotros desde acá algún día poder devolverles la visita. Obviamente, sería muy lindo eso. A, lo, a quienes están hoy en la cooperativa. Seguramente, ¿por qué no? Seguramente. Bueno, Brenda, te agradecemos esta compañía, hermosa compañía que siempre es grata para nosotras y para los oyentes. Bueno, ¿mm? Yo la agradezco a usted. Bueno, que termines re bien el año y que, como dije antes, que sea un año excelente el próximo. Sí. ¿Mm? Nos Así mantenemos en contacto. Bueno, José, ¿tenés algo para escuchar? Sí, ¿cómo no va a tener algo para escuchar la José? Sí, ahí está. Genio total.